¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bueno, se cerró el año legislativo 2022 con cierta desazón para un montón de organizaciones que pretendían que la ley de alcohol cero fuera aprobada por el Senado. Ustedes han pedido que eso se convoque a extraordinarias para tratar el tema. Ponernos al tanto de cuál es la situación en este momento. Bueno, mirá, vos viste que nosotros viajamos el 14 porque se iba a tratar el 15 de diciembre. Claro. No logramos que se hiciera, después nos dijeron el 21. También tampoco se logró, pero bueno, tuvimos reuniones con senadores de la oposición, con Nacho Torres, Naidenov, Walla. Ahí se nos prometió hacer una nota para pedir, porque teníamos la posibilidad 28 o 29, viste, de poder pedir una, digamos, que se trataran este tema de la ley de alcohol cero, pero bueno, esta nota tampoco apareció. Entonces nos quedó la última, esta carta que nos queda es pedirlas en extraordinarias a la presidencia, ¿no? Sabemos que Alberto Fernández va a convocar a un par de extraordinarias en enero o febrero, y bueno, nuestra intención es de que nos tengan en cuenta en esas extraordinarias que se van a solicitar. ¿Y hay una expectativa de que eso efectivamente pueda avanzar? Mira, la verdad las expectativas son bastante bajas, ¿no? Bajas, porque... Ajá. Porque en realidad nos pasa lo siguiente, nosotros estamos pidiendo que se traten únicamente nuestros temas, porque cuando se convocan extraordinarias, por ahí convocan, ¿y qué es lo que nos ha sucedido? ¿Por qué en diciembre que tenían que tratarse estos temas no se trataron? Era porque de un lado había algunos que querían plantear, qué sé yo, por ejemplo, el tema de la magistratura, otros querían plantear el juicio político a los jueces estos que viajaron al lago escondido, bueno, y nosotros quedamos como entre en medio de las disputas de ellos en lo que sería el temario, ¿no? De las convocatorias para el tratamiento de las sesiones, ¿no? Entonces, la verdad que lo que estamos pidiéndole al presidente es de que nos excluya de todo ese tipo de conflictos que tienen entre los distintos partidos mayoritarios, y se haga una extraordinaria únicamente para leyes que tienen que ver, que necesitan la sanción inmediata, que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Con lo social, no con los temas políticos que tienen tanta como famosa grieta, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Que existe en nuestro país, ¿no? Con esos temas. Ojalá que lo logremos. Te digo que después de presentar esta nota, nosotros, antes de presentarla, estuvimos haciendo un Zoom con casi 50 organizaciones de sordomudos del país que se sumaron al pedido. Vos fíjate que somos 429 organizaciones que estamos pidiendo que por favor se trate la ley de alcohol cero, el lenguaje de señas, la lengua de señas y el tratamiento también de la ley Lucio, ¿no? Contamos también con el apoyo de los abuelos de Lucio, que también están esperando esta ley, ¿no? Pero en estos días nos llamaron las personas que han trabajado y que también necesitan, que ya tienen sanción en el Senado, que es el registro de los deudores alimentarios, y también las personas que también tienen sanción, que es que se haga el registro único de discapacidad para que la gente, viste, no tenga que continuamente estar haciendo registrar las discapacidades en el ANSES y todo lo demás. O sea, se nos sumaron otros colectivos grandes a nivel nacional que también quedaron como nosotros colgados sin que se sancionaran leyes que son importantes, ¿no? Silvia, buen día. Gustavo habla. Gustavo Silvestre, ¿cómo andas? Buen día. Tengo una consulta. Esta situación, digamos, ustedes interpretan que la ligaron de rebote, ¿no? Que no hay consenso, digamos, para que esta ley, en el momento de su tratamiento, tenga los votos necesarios para que quede vigente. Mirá, yo creería que no, porque vos viste que nosotros el primero de diciembre, cuando fuimos a ver, nosotros en los primeros días de diciembre tuvimos una reunión con Luchi Alonso, que es la secretaria administrativa del Senado. Nuestra reunión fue principalmente para preguntar si podíamos asistir a la sesión del Senado cuando se tratara alcohol cero. Preguntar si teníamos permiso, porque te cuento, yo participé en muchas leyes a nivel nacional, pero en el Senado los familiares no podemos ingresar. Nosotros ingresamos en diputados, por ejemplo, con la ley de víctimas, con la ley de picadas, con varias, pero después cuando se va al Senado no se deja a veces ingresar a la gente, ¿no? Bueno, cuando vamos con ese pedido, que por supuesto, y agradecemos muchísimo, nos dijeron que sí, te estoy hablando de los primeros días de diciembre, aprovechamos, porque todavía no sabíamos a qué comisión iba a caer alcohol cero, a tener unas reuniones con Pali Bensusan, de Legislación General, con el doctor Parrilli, y bueno, y ahí ellos nos ayudaron a activar a que se reuniera la comisión de infraestructura, porque en el transcurso de esas reuniones nos avisan que cae en infraestructura y transporte. ¿Qué logramos después de que en 24 horas, 48 horas, reunieron la comisión de transporte? Que logramos que todos los senadores votaran a favor, menos la mendocina, Yuri, que bueno, que responde, todos sabemos que nosotros, nuestra mayor oposición es en el Senado, es la parte de Cornejo, y 4 o 5 senadores que responden a él por parte de Mendoza, y 2 de San Juan. Después el resto, tenemos de la oposición, te hablo, tenemos el compromiso de todos que nos iban a votar a favor. Y de hecho, ese mismo día que sale lo de infraestructura, al otro día sale un comunicado del Frente de Todos, dado por Parrilli, donde nos garantizan que todo el Frente de Todos, 34 senadores, iban a votar a favor de la ley de alcohol cero. Así que estábamos, imagínate, más que chochos. Bien. Porque necesitamos 38 nada más. Uh-huh. Y nosotros sabíamos que todos los senadores de la oposición, al menos los patagónicos, con todos que hablamos con cada uno de ellos, ya sea, llámese La Pampa, Kronenberger, Walla, Torres, te estoy hablando de senadores que son patagónicos y de la oposición, Blanco de Tierra del Fuego, Kressel de Neuquén, todos nos habían dicho que iban a votar a favor. Bien, Silvia, y te cambio un poco de situación. Si es que tenés una mirada de la implementación de la ley o de las ordenanzas que hay en La Pampa, ¿han hecho esa evaluación? Mira, sí, ahora un poquito nos vamos a dedicar acá a territorio, porque en realidad este año casi te diría que los últimos meses estuvimos a full enfocados en que salga esto a nivel nacional, ¿no? Ahora, en este mes vamos a visitar a varios intendentes. El miércoles yo tengo una reunión en Pico para saber cómo está yendo. Además también para ver si nos podemos reunir con una gente que ha hecho una, no sé si llamarlo empresa o emprendimiento muy muy novedoso, que es que ellos, vos vas con tu auto a un restaurante o lo que sea, a consumir, vas a comer, no sé qué, y si te diste cuenta que o quisiste tomar o te ves que tomaste, podés llamarlos a estos chicos te van a buscar y te llevan en tu propio auto a tu casa, cobrando, no sé cuánto cobrarán, bueno, el servicio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos interesó mucho esa propuesta. ¿Eso dónde está funcionando? ¿En Santa Rosa? En General Pico. Ajá. Y bien, sabemos que acá en Santa Rosa lo estaban ofreciendo algunos restaurantes, pero bueno, queríamos tomar contacto con estos muchachos porque nos pareció muy muy buena, ¿no? La iniciativa, ver cómo se manejan y todo lo demás, y también tener un contacto con las autoridades de General Pico para ver cómo está yendo esto de la implementación del alcohol cero en Pico, que arrancó hace poquito. Y bueno, vamos a ir haciendo un seguimiento en cada una de las comunas. Viste que son pocas las que han adherido en La Pampa, pero bueno, vamos a empezar a ver cómo está la mano, y en las que no adhieren, por ahí qué es lo que pasa, por qué no adhieren, o ver qué es lo que está sucediendo, ¿no?